cómo sufrí. El negro no quiere Lola, dice que yo le mentí. Un olvido es un descuido, ay, yo siempre he sido así.